Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la edición 199 de su informativo cultural Bitácora. Recordamos, son 30 minutos para mantenerse al día de toda la información cultural nacional e internacional y también con un espacio de entrevistas para que los gestores culturales den a conocer su trabajo. Iniciamos con los titulares. Hoy en corto, desde la casa, les contamos que en Tungurahua está todo listo para celebrar el Festival Sawar Miski. En México celebran de manera adelantada el aniversario 70 de la UNESCO con un concierto sinfónico. Y una sanz ecuatoriana es parte de una muestra histórica presente en España. En el segmento Caras y Caretas mantendremos un diálogo con Amir Taleb, Rassem Ramadán y Evelyn Mujica, protagonistas de la cuarta edición del Festival Internacional de Danza Árabe Belly Folklore. El festival Al Sur del Sur se desarrolla en la ciudad de Quito y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta propuesta les mantendremos informados en el segmento especiales desde la casa. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios y aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Antes de dar paso al desarrollo de la información, les recordamos los medios en los que nos puede escuchar. En Pichincha estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas en Radio Macarena en la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo nos puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con el desarrollo de la información. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. La fiesta de Sawar Miski está lista en la provincia de Tungurahua. A finales de octubre e inicios de noviembre, la parroquia Salasaca, ubicada en la vía Ambato Baños, realizará su conocido festival Sawar Miski. Esta festividad se la desarrolla desde hace 18 años y busca mantener en las presentes y futuras generaciones el uso de esta bebida que en este sector del país es extraída desde el corazón del penco solo durante los meses de noviembre y diciembre. Aunque no hay estudios científicos, los pobladores del sector aseguran que el líquido ayuda a mejorar el movimiento en las articulaciones, elimina el dolor de los huesos e hidrata el cuerpo. El festival se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre. Los visitantes podrán conocer los usos y beneficios de esta bebida ancestral. En los 3 días del festival se efectuarán ferias artesanales, gastronómicas y también la presentación de artistas internacionales como Antología de Perú. Además, también se tiene previsto el desfile de las ñustas de las comunidades y también las funciones de música autóctona. Con Música México, adelante el aniversario 70 de la UNESCO. Las 7 décadas de trabajo cultural de la UNESCO son celebradas con el Concierto Infantil y Juvenil de Música Sinfónica Construyendo un Mundo Mejor, que presenta la Orquesta Sinfónica del Colegio Cedros Norte y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. Este evento se realizará el viernes 23 de octubre en el Auditorio Silvestres Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. El evento busca resaltar los valores de justicia y solidaridad, paz, tolerancia y cooperación que originaron la fundación de la UNESCO un 16 de noviembre de 1945. Hace casi 70 años. El repertorio del Colegio Cedros abarca desde arreglos para orquestas infantiles hasta obras del bagaje tradicional europeo y latinoamericano en sus versiones originales, tales como la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven y el Huapango de José Pablo Moncayo. Por su parte, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca estará a cargo del maestro Gabriel Díaz Graterol, reconocido por el Sistema de Orquestas de Venezuela y quien forma parte de la amplia red de orquestas y coros juveniles que ha sembrado a lo largo del país la Fundación Azteca. Estudios. En España, una danza ecuatoriana impresiona a los visitantes de una muestra de cabezas trofeo. Exposición Cabezas Cortadas, Símbolos de Poder, que se presenta en el Museo de Arqueología de Barcelona del 1 de octubre al 10 de enero del 2016, es una oportunidad para conocer cómo diferentes culturas de distintas épocas y geografías encontraron el poder de una persona y civilización en la cabeza. Aunque el núcleo de la muestra está dedicado a las cabezas trofeos de la cultura ibérica, en la introducción de la exposición se presentan cabezas trofeo en forma de materiales antropológicos y arqueológicos de distintas culturas del mundo. Entre ellas, la sansa ecuatoriana resalta por su característica de cabeza reducida. Las costumbres de las comunidades amazónicas de Ecuador señalan que al finalizar un conflicto de sangre con miembros de una comunidad adversa, los ajusticiados son degollados por el vencedor. Los labios, ojos y cuellos del vencido son cocidos para luego, en un proceso de cocción con varias hierbas, reducir su tamaño al de un puño. La cosmovisión amazónica dice que esta práctica busca atrapar el alma del vencido para que no pueda atormentar la mente del vencedor. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Antes de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, les informamos que el Ministerio Coordinador de Seguridad, en cuanto al reporte del volcán Cotopaxi, señala que la actividad volcánica es interna y externa moderada. Así que, amigos, amigas, como siempre, la invitación para que tomemos las precauciones necesarias. Y enseguida nos vamos entonces ya con nuestra entrevista del día. Y Darío Males está ya con nuestros invitados para hablar sobre la danza árabe Belly Folklore. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Agradecemos a nuestros oyentes en Pichincha, los 940 AM, también a todos los que nos escuchan en el mundo a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también a todos los oyentes en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. Nos encontramos en el segmento de las entrevistas y estamos ya en compañía de Evelyn Mujica, que es parte de la organización Noche Egipcia. También estamos junto a Emir Talev, que es uno de los exponentes que va a ser parte de la Noche Egipcia, un evento que se va a realizar este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos encontramos junto a Bassem Ramadan, que es también un exponente del folclore egipcio. Damos la bienvenida a Evelyn Mujica para que nos cuente sobre este evento. Se llama La Noche Egipcia, se realiza por cuarto año consecutivo y va a tener su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sala de Metro Aguilera Malta este viernes. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto poder hablarles sobre nuestro evento. El nombre del evento es Belly Folklore. Belly Folklore. Quien lo organiza es Noche Egipcia, que es la Academia de Música y Danza Árabe aquí en Quito. Estamos por cuarto año consecutivo realizándolo. Siempre lo hacemos en el mes de octubre. Traemos exponentes internacionales. Han venido maestros egipcios y este año viene Amir Talev desde Argentina, un gran maestro, nos acompaña, ha tenido la gentileza de venir a impartir sus conocimientos y poder trabajar con nosotros acá en Ecuador y poder avanzar en la danza árabe. Este show internacional se trata de, no es una competición, no es un certamen, es exponer la música, el folclore árabe. Sí, sobre todo la danza árabe, la música, porque contamos con la única orquesta egipcia acá en Quito, en Ecuador, uh-huh. Del Cairo Band, bailamos con música en vivo. Es una exposición, viene gente de, vienen bailarinas de Perú, de Colombia, tenemos bailarinas rusas, ecuatorianas, también vienen de Guayaquil, una exponente palestina. Nosotros que somos chilenos, ecuatorianos, y obviamente el maestro Amir Taleb, viene Marwa, que también es una exponente chilena. Hacemos un show para mostrar todo lo que corresponde a la danza. ¿Qué más podemos decir? O sea, todo lo que implica la danza árabe, que la gente vea lo que es el arte dentro de todo esto, ¿no? Bueno, damos paso también a Amir Taleb, él es el exponente que viene desde Argentina y vamos a conversar contigo sobre lo que vas a exponer, qué es lo que vas a presentar a la gente que va a asistir este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ante todo un gusto estar aquí en Ecuador por segunda vez en mi vida. Yo trabajo hace 10 años en Egipto y estoy por todo el mundo. Y un poco es compartir con el público ecuatoriano la cultura nuestra, la cultura que tiene que ver con el mundo árabe, especialmente con Egipto también. Mostrarles un poco el folclore, mostrarles un poco la danza vanguardista, la más contemporánea. Y obviamente todo ataviado con un marco musical muy interesante. Y el fin de semana vamos a estar dando talleres donde vamos a seguir con este tipo de formación hacia las amantes de esta danza aquí en Ecuador. Bueno, ciertamente Egipto es la entrada para Medio Oriente, ¿no? Y en el caso de Argentina tiene una fuerte presencia del folclore egipcio en ese país. En el caso de Ecuador, ¿cómo miras la presencia de las expresiones de Medio Oriente aquí en el país? Bueno, yo soy considerado, gracias a Dios, el papá de la danza árabe aquí en toda Latinoamérica. Así que de alguna manera me siento responsable con todo este trabajo. Yo hace muchos años implementé un método de enseñanza en Argentina que después fue adoptado por diferentes escuelas latinoamericanas y europeas, y en cada país latino está teniendo un proceso diferente, ¿no? No me gusta comparar qué nivel tiene un país con el otro. Ecuador es un país que está en pleno avance y hay un común denominador, que la sangre latina nos une con la árabe, porque es un puente sanguíneo muy parental, ¿no? Entonces es muy fácil implementar este tipo de cultura en Latinoamérica. Uh-huh. Es muy diferente a la europea, a la asiática, ¿no? Así que se trabaja muy rico, con un sazón muy especial que posee el latino, igual que el árabe, así que Ecuador no está ajeno a esa evolución también. Cuéntame sobre, tú nos contabas que esa es la segunda ocasión que estás en el país, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez? Hace más o menos 4 o 5 años estuve en Guayaquil, también trabajando de esta misma manera, con espectáculos, con talleres, y bueno, esta es mi primera vez aquí en Quito, así que estoy ni hace 24 horas que estoy, así que bueno, adaptándome un poco a la altura y a todo aquí, pero no es una cultura ajena para mí, estoy siempre ligado a la gente ecuatoriana a través de Europa o mucho en España también, ¿no? En esos 4 años de ausencia en las que tú no nos visitabas por acá, ¿cuál crees que sería el mayor desarrollo que ha tenido las expresiones, este tipo de expresiones folclóricas acá en el país? En realidad lo voy a poder apreciar recién el fin de semana cuando tome contacto con todo el alumnado, ¿no? Pero ya el hecho de que BASAM organice un festival tan lindo como este está hablando de que hay una evolución y un interés mayor a lo que se escuchaba hace 4 o 5 años atrás desde Ecuador, ¿no? O sea que evidentemente todo muestra que va hacia adelante y con mayor interés y con mayor información acerca de esta cultura. Antes de dar paso a nuestro otro invitado con quien compartimos este diálogo, BASAM Ramadán, quiero hablar contigo sobre la figura que tiene el hombre en este tipo de danzas, ¿no? Generalmente siempre se tiene el estereotipo de que la mujer tiene un papel predominante en este tipo de danza, ¿no? ¿Cuál es tu criterio frente a eso? El problema es que lo que internacionalmente se conoce es el belly dance, la danza del vientre, la danza de la mujer, pero no es el folclore árabe. Cada país árabe tiene su propio folclore en los mismos parámetros que lo puede tener el folclore ecuatoriano. La mujer no expone su cuerpo, está vestida de paisana, orientalizada, pero es paisana, uh-huh. Y el hombre tiene un rol muy definido dentro del folclore y dentro de su masculinidad. Lo que pasa que se ha puesto de moda la danza oriental en el mundo, quizás porque es un poco más atractiva, más universal, más comercial también. Y bueno, el rol del hombre está un poco discutido, en el sentido de que para uno va a Egipto y cualquier hombre baila la danza oriental. Y hasta parece que imitar a la mujer, pero no es así, es parte de la cultura. Lo que pasa que en Occidente el problema que está es que hay muchos bailarines que han dejado totalmente de lado su masculinidad y han hecho una danza oriental demasiadamente imitando a la mujer. Entonces hay como dos ramas de danza oriental: el que respeta su virilidad y baila sensualmente esta música, y el que imita a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, es según el gusto y según la apertura o cierre mental que pueda tener el espectador en ese momento. Muy bien, esa es la participación de Amir Taleb. Vamos a dar paso ya a Bassem Ramadán. Tú eres de Egipto. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en el país? Buenos días y gracias por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estoy aquí en Ecuador, ida y vuelta desde el 2007. Entre que vas y vienes, ¿no? Sí, claro. Realicé el primer evento de danza árabe en Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también, en 2008. Uh-huh. Que estuvo primer evento de danza árabe aquí. Después la obra danza, La Boda, que presentó un parte de la cultura egipcia. Dejé Ecuador, regresé ya, pero ahorita regresé otra vez desde 4 años. Estamos realizando el Festival Belly Folklore Ecuador. Uh-huh. En este momento tú estás como uno de los principales organizadores del evento, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tienes con este festival? Sabes que la verdad, desde entrar a Ecuador, la cosa es hacer un intercambio cultural entre Ecuador y Egipto, conocer a la gente más sobre la cultura y la danza árabe en general y egipcia, folclórica y todo. Como me dijo el gran maestro Amir Taleb, exactamente, porque la gente aquí un poco estuviera, no tienen bocas, mucha información sobre esto. De la danza, y que tenemos tipos de folclore, y los hombres hay que estar con los mismos trajes de mujeres. Entonces el concepto, acercar más a través de este festival, porque compartimos una vez al año en Ecuador y una vez al año en el Cairo mismo con gente de Ecuador, se viajan con nosotros mismos a Egipto para hacer. Pero, por ejemplo, también tú mencionabas de intercambio, ¿no? No sé si hay expresiones culturales propias del Ecuador que también estén en este cruce exhibiéndose en Egipto, en el Cairo. Sí, claro, la que está pasando aquí nosotros, como la Embajada de Egipto, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de la Cultura, pasó muchas cosas con la Compañía Nacional, se fueron a presentar en Egipto la arte ecuatoriano mismo. Y el último evento que organizamos aquí también en 2 años atrás en el Teatro Sucre, la Semana de Cultura Egipcia. Yeah. Ahí traímos un grupo de folclore de Egipto, uh-huh. Una galería de arte y cine también. Muy bien, perfecto. Los lazos se unen con Egipto. Hablemos sobre las técnicas. No sé cómo has visto la evolución en la técnica por parte de los bailarines que acogen esta expresión dancística acá en el país. Sabes que de verdad ya empezaron un poco, hace 4 o 5 años empezaron un poco más a estudiar, un poco más a conocer más, uh-huh. Aquí en Ecuador, porque antes de esta estuvo un poquitito tan, no están tan enganchadas. Pero ahorita sí hay muchas actividades aquí en Ecuador, aquí en Quito, en Guayaquil, en Manta, en Santo, en todos los lugares. Sí, empezó la gente a ser más, amando más o quieren estudiar más y conocer más sobre esta arte. Bueno, vamos a dar paso en este caso ya a Evelyn Mujica para que nos cuente sobre los detalles de este festival. ¿Cuántas agrupaciones van a participar? ¿Desde qué horas hasta qué horas van a estar presentes en la sala de Metro Aguilera Malta? Y sobre el caso de los talieres, los talieres tienen previsto para el sábado, ¿no? Sí, el día viernes a partir de las 8 de la noche es el show. Vamos a tener al gran maestro Amir Taleb como el invitado estrella. Tenemos bailarinas peruanas, hay bailarina chilena, gente de Ecuador también. El grupo de Noche Egipcia también se presenta de nuestra escuela. Alrededor de 2 horas tiene el show. Va a haber música en vivo. Obviamente vamos a contar con Del Cairo Band, que es música árabe en vivo, porque es el cumpleaños de la orquesta. Entonces siempre se celebra lo grande. Y el las día... personas que quieran acceder, hay, no sé, pases de cortesía, invitaciones, boletos, no sé, ¿cómo es esa gestión? El mayor se fueron invitaciones y ahorita sí algunos boletos. Si quieren, esta noche egipcia, lugares de últimas noticias, en el 3960 y el universo. Y no sé si va a quedar algunos para el mismo día o no, porque ajá, el sala de metro no está tan grande. En el caso ya de los talieres para el sábado 24 y el domingo 25, ¿cómo lo van a gestionar ahí? Ya tenemos muchísima gente de Guayaquil, bendito. Tenemos de Santo Domingo, de Manta, viene gente del Perú también a coger los talleres. Comienzan a las 10 de la mañana, acaban a las 5:30, sábado y domingo. Algunos maestros van a dar técnica, van a dar algunos ritmología, folclore, todo lo que más se pueda en realidad dar dentro de las horas. Eso es todo de lo grande que van a presentar, ¿no? Tanto los talleres como la función. Sí. Vamos a cerrar esta entrevista con palabras de Amir Taleb, el maestro, que nos haga la cordial invitación al público. Tal vez para que asista al evento, también para que, bueno, abra su espectro cultural y se abra estas otras expresiones, ¿no? Bueno, es importante saber que el arte une lo que, esto lo dijo un gran amigo mío, embajador, el arte une lo que los hombres desunen, así que es una linda oportunidad para que el público ecuatoriano conozca un poco más de esta cultura y venga a divertirse, porque esa es la intención, que venga a divertirse con nosotros en el espectáculo, y por qué no, si se anima, a venir también a tomar los talleres, experimentar con su cuerpo, con sus emociones, todo este mundo tan rico que llevamos dentro y que se moviliza tan fuerte y tan fácil con la danza árabe. Así que están todos invitados. Tenemos esa invitación. Ahí tenemos las palabras de Amir Taleb. Le agradecemos por haber participado aquí en el informativo Bitácora. También agradecemos a Evelyn Mujica, que es parte de Noche Egipcia, que nos acompañó aquí, y de igual manera a Basem Ramadán desde Egipto. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias a ti. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Si usted quiere conocer más detalles sobre el festival Al Sur del Sur, que se desarrolla en Quito y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le contamos en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por 7 años el festival Al Sur del Sur se desarrolla en la ciudad y en la Casa de la Cultura. Los detalles con Darío Mal. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, la salud y la educación se han unido en la 7ª edición del festival Al Sur del Sur. Este es un trabajo que contempla la participación de varios grupos de artistas de varios países de la región. Para esta edición se prepararon 3 ejes temáticos. 1. Jornadas culturales con actividades de teatro, circo, títeres, artes plásticas, performance y talleres comunitarios. 2. Encuentros académicos. Se tratan los temas de arte y pedagogía y arte y salud mental. Y 3. Seminarios especializados con psicodrama terapéutico, teatro participativo, musicoterapia y danza terapia para instructores. Este es un festival que se desarrolla durante 6 meses, contando el tiempo de convocatoria y desarrollo del mismo. En esta edición arrancó en marzo y finalizará en octubre. La Corporación Sala Calles es la organizadora de este festival. Clara Buccelli, quien la preside, recuerda el tiempo y contexto en el que nació Al Sur del Sur. Desde el año 90 que tengo uso de razón en el círculo del arte o en el tema del arte, veo que es un campo que se necesita potenciar muchísimo. Después me dediqué al tema de la educación y después al tema de la salud, y también me di cuenta que dentro de la salud como de la educación, los lineamientos son demasiado direccionales, no, demasiado cerrados, unas estructuras demasiado herméticas en las que no se puede considerar o bien sea una educación alternativa o una terapia alternativa, y en el tema del arte está todo centralizado. Y como yo soy del sur de Quito, y viendo que allá en el sur justamente hace falta, hay mucha gente, gente con ímpetu interesada de hacer cosas y culturas urbanas y muchas cosas, mucha producción, pero no llegan los espacios, ¿no? Tú sabes, acá tenemos en la Casa de la Cultura todo y como que todo se centra alrededor de esto, y siendo la ciudad tan grande, entonces decidí que al sur del sur era donde debía ir yo a trabajar, y ya venía trabajando desde el año 2000 con los barrios como la Ecuatoriana, la Victoria, Guamaní y todos esos que están bien al sur. Así que bueno, no, decidí que algo se debía hacer por allá y se me ocurrió la idea de organizar el festival ahí. El primero fue grandioso porque lo hicimos durante 2 meses igual, pero todos los fines de semana hicimos funciones, entonces fueron como 6 más o menos fines de semana que estuvimos con un montón de espectáculos y de actividades y todo. Alberto Astrid, artista argentino invitado del festival, cuenta su experiencia en llevar el arte a los centros de salud mental en la ciudad de Quito. Sí, ayer estuvimos en el hospital psiquiátrico de aquí de Quito. Y Julio Andara. El psiquiátrico estatal, donde hicimos una experiencia muy buena con los pacientes, con familiares. Y bueno, esta experiencia del arte en el campo de la salud mental arranca, por lo menos de mi parte, del año 1984, el hospital Borda, que es el hospital más grande de la Argentina. Es el hospital psiquiátrico de hombres, donde hemos intentado desde el arte ayudar a transformar esta idea de que la abolición de los manicomios, o sea, hay todo un proyecto a nivel mundial, incluso en Argentina, en la Ley Nacional de Salud Mental, donde dice que los manicomios o los hospitales psiquiátricos no deben existir después del año 2020, pues están considerados esos lugares como, más que lugares de salud, lugares de más enfermedad. Entonces ahí, desde el arte, cómo ayudar a transformar eso. Los compañeros internados, ellos ingresan a talleres de arte que están coordinados por artistas, donde intentamos que haya buena producción artística de calidad, no hacer cualquier cosa porque sean pacientes psiquiátricos, y esa producción se tiene que mostrar fuera del hospital, y nos presentamos en teatros, en centros culturales, en universidades, y con un proyecto ideológico se puede transformar una realidad siniestra en una realidad casi maravillosa por momentos, ¿no? El festival Al Sur del Sur se encuentra próximo a cerrar las actividades de su 7ª edición. Para este 24 de octubre, en el Salón Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar, a las 18 horas, se desarrollará el encuentro Arte y Pedagogía. La semana que viene, como cierre del festival, del 26 al 31 de octubre, se desarrollará el seminario de construcción de marionetas a hacer en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 17 a 20 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos acercamos al final del informativo. Antes de cerrar esta edición, les invitamos a dar un paseo por la memoria cultural del país. Les presentamos el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 22 de octubre. En el año de 1900 nace en Quito el poeta-compositor Ángel Leonidas Araujo Chiriboga. El poema La tragedia del Gólgota fue criticada por la iglesia de Riobamba, en el que sublimiza los amores de Cristo y María Magdalena, que motivaron la traición de Judas al amante abandonado. Es creador en letra y música de Los Pasillos, Rebeldía, Almas Gemelas, Amor Grande y Lejano y muchas más. Y así me condenaste a vivir siempre triste. En 1918 nace en la ciudad de Loja el pianista y compositor Marco Ochoa. Sus obras son Amalusa Orquídea Hispana y El Pasacalle, Flor Zamorana, entre otras. En 1932 nace en Riobamba la cantante, actriz Lida Uquillas, la dama de la canción. Ha grabado discos también a dúo con Benítez Valencia. Con ansias infinitas. En 1992 muere en Quito el compositor Carlos Guerra, creador del aire típico Esta Guitarra Vieja y de los pasillos Al Oído, Esta Pena Mía o Escala del Recuerdo. En 1992 fallece en Quito el poeta militar Carlos Alemán, creador de la letra del Fox Incaico, La Canción de los Andes. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el Control Master, Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar. Y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.